En la red, la marca de Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís? Buen Bien, día. Viejo, en una semana donde hay una noticia clave, que es la de el 98,8% de adhesión al canje de la deuda bajo legislación nacional, ¿no? Así es. A la que hay que sumársela al 99% de adhesión a la deuda bajo legislación extranjera. El coro de los conocidos gurús dice que, bueno, después de todo lo que se ha hecho es cambiar unos papelitos por otros a más largo plazo. No, bueno, hay que ser muy tonto o muy ignorante o tener mucha mala fe para decir una cosa así. Empecemos por lo más sencillo. Bueno. Los bonos anteriores tenían una tasa de 7 y algo por ciento. Estos tienen 3,07. Es decir, menos de la mitad. Menos de la mitad. Eso te imaginas que en esos volúmenes y en esos plazos es muchísima plata. El ahorro final de toda la refinanciación son algo así como 37.000 y pico de millones de dólares. Pero además, como se han corrido los plazos y hay un periodo de gracia, de aquí al 2024, la diferencia entre lo que habría que pagar y hay que pagar ahora son 42.000 millones de dólares. Es decir que la Argentina ha sacado de su horizonte inmediato 42.000 millones de dólares, un poquito más de 42.000, pero no importa, que hubiera tenido que destinar a pagar estas obligaciones y que hoy podrán ser destinados a fines mucho más nobles, necesarios, etcétera. Hay que agregarle que tendríamos que pagar otros 44.000 millones de dólares de acá al 2023 por la deuda como fue establecida con el Fondo Monetario Internacional, que seguramente que está toda para vencer prácticamente, que no queda nada. Vence todo de acá al 2023. ¿Vos te das cuenta que más impericia o mala fe no se puede poner junto? Digo, impericia porque si lo hicieron de troncos es para matarlo. Y mala fe, que es lo dominante, está claro, porque cuando después escuchás a los voceros del fondo que dicen fue una decisión política para ayudar al gobierno de Macri a la reelección, está claro que no les importaba la fecha de vencimiento, porque si ganaban era entre amigos, iban a negociar y no había problema, y si perdían como pasó, le dejaban una mochila llena de plomo al que venía para que el fondo le pueda imponer condiciones a discreción. Un plan perverso, sin ningún lugar a duda, no puede ser entendido de otra manera. Todos esos personajes que manejaron el endeudamiento argentino saben que Argentina no podía pagar. Vos imagínate, dijimos 40 y pico de miles de millones de bonos y 40 y pico de miles de millones de fondo monetario de acá 2024, 80 y tantos mil millones de dólares que había que desembolsar. ¿Sabés que me quedé, posible, ¿no? ¿Sabés que me quedé enganchado con esa hipótesis que trazaste acerca de que deben haber dicho, de que pudieron haber pensado, bueno, si perdemos le queda al otro, pero si ganamos no hay problema porque de todas maneras lo arreglamos entre nosotros? ¿Te parece que habrá sido tan pedestre como eso? Pero perdón, hubo alguien, no me acuerdo quién fue, de los capos del fondo, sí, que dijo hace una semana o dos que la decisión del fondo tenía la clara intencionalidad de ayudarle a Macri a ganar las elecciones. Eso lo dijeron, sí, no sí. Es un invento. Está reconocido, digamos, por alguno de esos personajes que eran de la contraparte de Argentina. Así que, sí, no hay duda que fue así. Porque, ¿sabes qué pasa, Eduardo? La otra hipótesis es descartable. Ninguno de esos que negoció Caputo, ninguno, no saben cuáles son los ingresos posibles de la Argentina y qué chance podía tener la Argentina de estar pagando de acá al 2024 $80,000 millones. Ahora, mirá el paquetito que le dejaban al que venía si perdían. Por eso hay que darle toda su dimensión. Yo creo que los medios lo achican. Bueno, ya no pueden decir que la Argentina está al borde del default y fuera del mundo. Ahora tratan de decir que, bueno, se arregló un problemita, pero en definitiva, como vos dijiste, cambiaron un poco los plazos, pero no pasó nada y se pudo haber negociado mejor. Escuchamos a algunos personajes que incluso han estado en negociaciones anteriores decir cada cosa. Realmente, sí. Mira, si hubiera patente por decir pavada, arreglamos la situación fiscal, Cada vez que surge el tema del acuerdo y la renegociación, pero sobre todo en función de lo que señalaste, fuere que lo hayan hecho por troncos o preferentemente por perfidia, por mala fe, aparece, y sigo trasladándote en tal sentido tanto mensaje que nos llega cuando abordás la situación, el tema de si no tiene sentido o acaso no tiene sentido práctico el investigar el origen de este endeudamiento atroz, parlamentariamente o a través del mecanismo. Eso suena a fenómeno, pero esta deuda no es una deuda contraída de manera extraña. Macri te dijo un día, apareció en la televisión y dijo, vamos a tomar este crédito, lo necesitamos. Es de manera preventiva, ¿te acordás cuando sí. Dijo, los mercados se han puesto complicados y vamos a tomar una medida preventiva? Caputo dijo en aquel momento, nosotros tenemos que dar certezas de que independientemente del gobierno que esté, los argentinos no vamos a cambiar el camino, no vamos a cambiar nuestras políticas. Yo creo que ellos sabían perfectamente lo que hacían y tenían una clara intencionalidad. Creo que efectivamente el fondo no tuvo ningún problema para acordar con ellos porque coincidían en los diseños de las políticas. En el acuerdo con el fondo, vale la pena recordarlo, en el memorándum de políticas económicas, cuando se firma el primer tramo, dice así el documento, mira, el gobierno argentino solicita el apoyo del fondo a este plan económico. El plan ha sido diseñado por el gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual. Eso es lo que firmó Macri. Que era para ellos adecuado, ¿no? Sí. Un ajuste enorme que tenía que venir y el Estado canchero y dejar que los mercados actúen. Entonces después vino toda esa fuga, todo lo que pasó, que... A ver, yo no digo que no haya que investigar responsabilidades, pero en este caso, siempre hablando con la delicadeza de tener el cuidado de la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Uno podría cuestionar la legitimidad de este endeudamiento. Pero no la licitud. Pero no la legalidad. Y la legitimidad es difícil de judicializar, porque hace acá un concepto, ¿no es cierto? Está claro que era inadecuada, innecesaria. Hay que investigar cosas, por ejemplo... Sí, hay que investigar por qué el Banco de la Nación le prestó a Vicentín. Porque ahí puede haber ilícitos. Bueno, en ese sentido hay novedades de estas horas, porque el Banco Nación va a reclamar ante el juez penal Julián Ercolini, juez en lo penal económico, precisamente que se investigue el posible vaciamiento de Vicentín. Pero eso, claro, sí es judiciable, digamos. Como se ha naturalizado, que leemos en los diarios, Vicentín está vendiendo esta empresa, Vicentín está vendiendo esta otra. Eso históricamente no se puede hacer. Es decir, pareciera que amparándose en cierta ingeniería que han construido, hay una cantidad de empresas del grupo que no están alcanzadas por el concurso. Y entonces las están haciendo plata. Pero en realidad cada una de esas cosas que se hace plata, es plata que se esfuma para que los acreedores legítimos de Vicentín, los chacareros que entregaron sus cosechas, las entidades financieras que le prestaron, los proveedores, etcétera, etcétera, tengan chance de cobrar. Eso es gravísimo, pero bueno, ahí está dando vuelta. Entonces sí, claro que hay que investigar. Hay muchas cosas para investigar, pero prioritariamente lo que hay que hacer es asegurar buenas políticas, sobre todo para que estas cosas no puedan volver a pasar, para que tengamos leyes que por lo menos no faciliten de que se puedan llevar adelante cuestiones como esta. El proceso del endeudamiento de la Argentina ha habido durante los 4 años de Macri, de la mano de la absoluta facilidad legal para que se la lleven para afuera, es, desde el punto de vista ético, seguramente dramático. Y desde el punto de vista de los intereses de la nación, terrible. Pero dudo de que en ese proceso uno pueda encontrar, puede ser que haya, pero parece que no es lo judicial lo que se va a poder poner como centro. Yo creo que es lo político lo que hay que poner como centro. ¿Sabes qué sensación tengo yo? Que como cuando se habla de investigar, siempre rige, en realidad primero rige, antes de que se hable de investigar, la palabra fuga. Y la palabra fuga te remite casi ipso pucho a lo delincuencial. Y no es estrictamente así. Me parece que pasa eso. Claro, no. Porque hay una simplificación. Se le dice fuga, vulgarmente, sí, a todo lo que técnicamente es formación de activos externos. Eso ha tenido determinados momentos, como el actual, que está regulado y restringido. Y si vos te llevás hoy dólares, más allá de los $200 que podés comprar, evidentemente estás cometiendo un acto irregular, un ilícito. Durante la gestión macrista se podía comprar sin límite dólares y se podía transferir al exterior sin límite dólares. Por lo tanto, alguien que tenía pesos, que había ganado, como lo sea, con la rentabilidad de su empresa, iba al banco, compraba los dólares y pedía que se lo transfieran a una cuenta en el país X. Y eso no es fuga, no era la escondida, no era ilegal, no estaba hecho por los mecanismos tradicionales de lo que se llama en la jerga bancaria banca privada, que ha funcionado muchísimo en la Argentina, que es otro mecanismo, donde el señor va con un bolso y le lleva X dólares y le dice, quiero ponerlos en tal lugar. Y eso no pasa por los registros. Entonces, lo que es formación de activos externos, que se hace dentro de las normas del Banco Central, no es lo mismo que lo que se va por los canales de la fuga, que generalmente tiene destino paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Son dos cosas distintas. En los dos casos se van dólares, pero unos se fueron, lo que es dramático, aprovechando una legislación, una reglamentación, regulaciones que le permitían hacerlo legalmente. Justamente ese es justamente eso es lo legal. Están amparados en que fue legal. Sí. Parece paradójico, pero es así. Claro, así es. Por eso digo que esa parte es muy difícil que pueda ser judiciable. Porque se supone que el que hizo eso por un banco, por esa parte, también pagó los impuestos antes de hacerlo. Y entonces, desde el punto de vista de las reglas del sistema, seguramente lo que ha hecho, insisto, puede ser éticamente censurable desde el punto de vista de los intereses de la nación negativo, pero difícilmente judiciable. Espérame unos avisos y cerremos con las medidas respecto de pymes e industria. Dale. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Lo dicho, Carlos, cerremos con el conjunto de medidas anunciadas para la industria y creo que en especial para las pymes. Pasa que quedó, no sé si muy, pero seguro que detrás de esa noticia, la adhesión al canje de deuda, ¿no? Claro. Varias cosas. Primero, una redefinición de lo que quiere decir adecuado, porque para los macristas adecuado es eso que hicieron. Para este gobierno lo adecuado es reactivar la industria, las pymes, para entender a mejorar la situación de la gente. Digamos que no se puede dejar pasar que se llevan invertidos, porque no, yo diría así, 850 mil millones de pesos a través de los distintos programas de estímulo. Digamos también que en las próximas dos semanas vamos a estar tratando el presupuesto de la Nación para el año 2021. Donde van a estar las grandes directrices de las políticas públicas que se van a tratar de llevar adelante. Y en ese marco, digamos también que se anunciaron desde el Ministerio de la Producción una cantidad de medidas, todas destinadas a la reactivación y, como vos bien decís, orientadas particularmente a las pymes. A ver, rápidamente, tratando de no olvidarme. Créditos a 10 años y a tasa de fomento para reactivación productiva de pymes y para financiamiento de cambio estructural, es decir, incorporación de tecnología, etcétera, etcétera. Apoyo financiero a empresas nacionales que sean o aspiren a ser proveedoras en sectores estratégicos y de alto impulso como petróleo, gas, minería y automotriz, industria ferroviaria y naval. Otorgamiento a pymes de fondos no reembolsables. Este fondo no reembolsable es un subsidio, para que quede bien claro. Fondo no reembolsable del Ministerio de Desarrollo Productivo por hasta un 70% del proyecto o bonificación de hasta 10 puntos de tasa a empresas que inviertan en bienes de capital, certificaciones y desarrollo de productos. También se anunció la creación de un sistema de banca de desarrollo, es decir, el desarrollo de una serie de planes combinados con el Banco Central para generación de líneas de crédito para inversión, como fue la línea del Bicentenario en el gobierno de Cristina. Sí, me acuerdo. ¿Qué quiere decir? Y un programa nacional para el desarrollo de parques industriales. Es decir, todo un proyecto que va justamente en la dirección contraria de la tendencia a la reprimarización de la economía, que es uno de los grandes riesgos que tienen los momentos como este, que lo que se ha avanzado en industrializar y demás se retroceda y otra vez terminemos siendo un simple proveedor de productos primarios a los mercados mundiales. Entonces, me parece importantísimo que en el medio de la crisis, por un lado negociando el obstáculo del endeudamiento, por el otro lado tratando el proyecto de presupuesto que será la directriz de las políticas públicas. Quiero decir que el presupuesto es más que el año, porque es un presupuesto plurianual, donde los datos del año están mirados con lupa, es decir, se tienen un nivel de detalle, pero también se puede prever lo que el Estado Nacional proyecta para los años sucesivos. Cuando leamos... Por eso se llama plurianual, o sea... Claro, plurianual. En lo que se piensa hacer en los años subsiguientes, cada vez de una manera más general en la definición. En el 2021 vas a tener un nivel de detalle en cada rubro, pero para el 2022 vas a tener la proyección de cuánto se piensa que va a ser la inflación, cuánto va a variar el tipo de cambio, es decir, todas las variables macro, cuánto va a ser el comercio exterior, etcétera, todo lo que son las variables macro las vas a tener enunciadas en ese presupuesto plurianual, así que el rumbo del gobierno lo vamos a poder ir viendo, y a los que se siguen quejando de que no tenemos un plan van a tener material de sobra para tener bien claro qué es lo que el gobierno nacional trata de hacer y cuál es su rumbo. Abrazo, Carlos. Chau. Pasó Heller.